que trajo la paz y el gozo a mi corazón. Ahí van las palmas, señores, alegría, alegría. Yo no te canto unas coplas por cantarte y nada más. Yo te canto de aquel Cristo que te quiere ayudar. Déjame decirte, amigo, que Jesús por ti murió para darte vida eterna. En la cruz tanto sufrió.